ellos esté vulnerando los derechos de autor. Esté vulnerando los derechos de autor. Dardo Ceballos ha llegado aquí a los estudios de Radio Universidad y ahí estábamos escuchando algo del tema que nos va a comentar hoy en día y con cortina nueva, mira qué impecable. A mí me gusta porque el tipo viene, se trae los audios, se trae su cortina, su blog, está todo armado, casi que es como un programa dentro de un otro programa. Pero está muy bien que así sea. ¿Qué tal, Dardo? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día, ¿bien? Música libre para la... Para el segmento, la cortina, claro, del segmento de Cultura Libre. Claro, ¿y por qué música libre? Porque es música que, a diferencia de la que tradicionalmente conocemos, que usted compra en un CD y le dice, está prohibido copiar, distribuir, pasarlo en la fiesta de 15 de su prima, está prohibido hacer todo que no sea escucharlo usted solo y no se lo vaya a prestar a un amigo. Disco es cultura, después le agrega, cultura encaja, digamos. Claro, exacto. A diferencia de este tipo de música, es música libre, que está licenciada, justamente bajo licenciamientos libres, que al contrario, dice, distribúyala, cópiela, préstesela a un amigo. Póngala de cortina en un programa. Remíxela, póngala de cortina en un programa. Sobre todo esta canción en particular, que es la canción del software libre. Es una canción en la que Richard Stallman junto a alguna gente generaron una letra que fue traducida a muchísimos idiomas. Esta es una de las versiones en castellano. Y básicamente lo que dice, únete y comparte el software libre serás. Como el himno del software libre, supongo. Exactamente. Claro, qué bueno, Dardo, que tengamos esta cortina y que nos acompañe en el resto de las columnas del año. En el resto del año. Esta en particular es parte de un remix hecho para la Red Panal, que es un proyecto de música colaborativa argentino, del cual vamos a hablar también en otro momento, en otra columna. Y más puntualmente sobre ese proyecto, porque es un proyecto harto interesante. Bueno, y para hoy estábamos ahí esperando y nos comentabas más temprano que íbamos a hablar de un proyecto de España. Sí, en realidad podemos dar continuidad a lo que veníamos hablando la semana pasada acerca de este tratado. Recuerden el ACTA, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement, es decir, el Tratado Internacional Antipiratería, y cómo ese Tratado Internacional Antipiratería incluía una serie de medidas, entre las cuales estaba esta cuestión de regular la propiedad intelectual y los derechos de autor. Ahí ya podremos empezar a hacer una diferenciación, ¿no? No es lo mismo hablar de propiedad intelectual que de derechos de autor. Yo me parece que el término derechos autorales o derechos de autor es un poco más acorde a un tipo de cultura al servicio de todos, ¿no? Porque hablar de propiedad intelectual de alguien que se apropia de las ideas ya es un poco fuerte. Suena feo. Sí, podemos hablar y conceder algún tipo de derechos a los autores sobre las obras que ellos crean, y eso es otra cuestión. Bueno, como decíamos, el ACTA del que hablábamos la semana pasada, es un tipo de tratado que de a poco va a empezar a esparcirse en varios lugares del mundo. Y España es uno que incluso está adelantado a ese tipo de propuestas. Mirá, y Rodríguez Zapatero. ¿Vieron? Dentro de un proyecto de ley que se llama Ley de Economía Sostenible, que en realidad regula distintas ramas de la economía española. España está atravesando un proceso de crisis muy importante, y entonces el gobierno está impulsando este proyecto de ley de economía sostenible, que entre otras cosas tiende a virar la economía y salir un poco del ladrillo, porque se dieron cuenta que invertir solamente en ladrillos no es una economía sustentable. Pensemos en nuestro caso. Sí, sí, lo que está pasando con la burbuja inmobiliaria. Exactamente. Y están tendiendo a incentivar otro tipo de industrias más relacionadas a la creación y a ese tipo de cosas, y a las industrias culturales. Pero dentro de ese incentivo que están tratando de proponer, de algún modo también están pegados a los intereses de las industrias culturales dominantes en el mercado. Entonces se incluyen dentro de esta ley de economía sostenible un apartado que tiene que ver con la Comisión de Propiedad Intelectual y empezar a regir como un estado policíaco en cuanto a los temas de propiedad intelectual. En eso se involucra el Ministerio de Cultura de España, y es por eso que se empieza a conocer a esta ley como la ley Sinde. Solamente porque la ministra de Cultura de España se llama Ángeles González Sinde, y además su apellido queda muy divertido para decir sin descargas, sin derecho a compartir y sin derechos de a compartir cosas en internet. Entonces, lo que se está proponiendo dentro de esta nueva ley, que ya fue enviada a las cámaras legislativas, y cuando eso sucede en España, es decir, cuando el Consejo de Ministros envía una ley con tal formato, es distinto acá que en Argentina, es muy probable que salga, que la ley salga en unos meses, que se apruebe. Lo que está proponiendo esa ley es generar dentro del Ministerio de Cultura una comisión de propiedad intelectual destinada a regir los derechos de autor sobre internet, y que esa comisión de propiedad intelectual sea la que pueda dar de baja cualquier tipo de contenido en internet que ellos consideren que no es apto para que la gente consuma por estar infringiendo algún tipo de derecho de autor. Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos la semana pasada acerca del acta. Pero acá sería más vale sacar contenidos de internet y no ya, digamos, inmiscuirse en el que compra el servicio. En este caso, España está intentando sacar los contenidos de internet, pero es una corriente que se está extendiendo por toda Europa. Tenemos a unos periodistas españoles que hablan acerca de cómo está aconteciendo esto en Europa, donde se está ramificando este tipo de propuestas de poder policíaco sobre los contenidos en internet. Escuchamos. ¿Hay leyes de este tipo, parecidas, similares, en otros países europeos, por ejemplo? Sí, todo lo que se refiere a las descargas ilegales desde hace tiempo está generando realmente un debate importante a nivel europeo. Justo la semana pasada la Eurocámara aprobó una directiva sobre este asunto. Dice que podrá cortarse el acceso a la red sin necesidad de una orden judicial. A partir de ahí, cada Estado miembro va a decidir qué prácticas cree que merecen ese castigo y cuáles no. Por ejemplo, Francia y el Reino Unido tienen proyectos de ley o leyes que no castigan las páginas que distribuyen los archivos, sino directamente los usuarios que se descargan esos archivos. En el caso de Francia, en septiembre se aprobó la ley de creación de Internet. Contempla cortar durante un año el servicio a los usuarios que sigan descargándose archivos que están protegidos por derechos de autor a pesar de haber recibido dos avisos. Y por cierto, también dice la ley que a pesar de tener acceso cortado durante un año, tendrán que seguir pagando mes a mes a la compañía que les ofrece el acceso a internet. En el caso del Reino Unido, está ahora mismo en estudio una ley que seguramente puede entrar en vigor a partir de la próxima primavera y que endurece las leyes para proteger a los derechos de autor y, por lo tanto, castigar las descargas ilegales, y también prevé los cortes de conexión. En Alemania, las descargas son ilegales. De hecho, está incluso penados con hasta 3 años de cárcel. 3 años de cárcel en Alemania. 3 años de cárcel. Escuchaba antes, mientras venía, que usted le estaba recomendando música en italiano a un oyente que quería, que gustaba de una canción. Incluso hemos recomendado bastante que se miren películas descargadas. Muy probablemente este muchacho no tenga la opción de conseguir el disco en una disquería. No. Entonces no le queda otra que bajárselo. Claro, sí. Y si viviera en Alemania, eso le podría significar tres años de cárcel. Y bueno, después me llevan el MP3 con las canciones que me bajé, por lo menos. O sea, o tengo que devolverlas también. Me van a pedir que las devuelva, ¿no? Vi el caso de Francia. Le cortan el acceso a internet por un año, pero usted debe seguir pagando a la compañía. Eso es cualquiera. Sí. Cualquiera. Ahora, todo esto es un sinsentido. Si uno empieza a pensar realmente en estas cosas, todo es un sinsentido. Pero aparte, penan al que se baja el material o al que le recomendó, por ejemplo, a Gergo, que en este caso fue el que le recomendó el material también. ¿Van eso contra los dos? Tiene que ver con las normativas y el modo de implementación de cada uno de los países. Claro. Ahí, como lo explicaba el informe, hay algunos países que van en contra de los usuarios y usan este tipo de castigo ejemplificador, es decir, vamos a agarrar algunos perejiles para que los demás dejen de hacerlo. Y otros van en contra de las páginas que distribuyen. Es decir, por ejemplo, en el caso de España, irían en contra de sistemas como Taringa. En realidad, donde la gente lo que hace es compartir enlaces. Porque me imagino que deben trabajar allí esos controles policiacos que se hacen sobre internet con las direcciones IP, digamos, con la dirección, digamos, el código que tiene cada usuario que lo identifica dentro de la compañía. De última, uno puede, si vienen a querer querellarme por algo de eso, decir, no sé, a mí se me metió gente en la casa, unos ladrones, unos manga de delincuentes que me empezaron a usar la computadora, se empezaron a descargar cosas y yo no tengo nada que ver. No creo que le crean. Y encima vienen a cada rato, pues, todos los días vienen a cada... y me descargan cuando discos. Yo salgo y me voy a trabajar, no se me meten en la casa y me usan la computadora. Los usuarios de internet, y en realidad no los, solamente los usuarios de internet, los ciudadanos españoles, están movilizados por este tema y han hecho varias presentaciones y marchas y también han puesto en línea un manifiesto por los derechos fundamentales en internet. Vamos a escuchar a alguno de ellos y sus opiniones acerca de la ley SINDE. Dale. Ciudadanos que estamos en contra de esta ley que limita nuestros derechos fundamentales. Se dijo que las webs alojadas en el extranjero se iba a bloquear el acceso, se iba a pedir a los operadores que bloqueasen el acceso. Cuando nosotros preguntamos por segunda o por tercera vez y les dijimos, ¿estáis diciendo que se va a hacer lo mismo que sucede en China? Nos dijeron que sí, que de hecho esto ya se hacía hoy en día. Nosotros veníamos con una reivindicación clara, que es que esa disposición hay que retirarla de la ley, porque es una disposición que viola claramente derechos fundamentales, pese a que el Ministerio siga sosteniendo que no es así, ¿no? Entonces pretenden que aceptemos de, como primera premisa, que se va a eliminar la necesidad de intervención judicial y que tendremos que discutir con un supuesto comité de expertos, cuando eso pues claramente nos desprotege, nos convierte en un sitio donde se forma una policía de Internet, donde se evita realmente el paso por el trámite judicial. Lo que queremos es que el cierre de una página sea exactamente igual que el cierre de un periódico de cualquier otra empresa, un proceso judicial en el que se cumpla los procesos normales de una democracia. No somos internautas, somos ciudadanos y pasamos parte de nuestra vida en Internet y otra parte la pasamos en la calle. Bueno, las protestas ahí de ciudadanos españoles que están desconformes con esto, ¿no? Están movilizados y estos ciudadanos redactaron un manifiesto que es muy interesante, que se llama En Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet. Entre algunos puntos que ellos ya nombraban, tiene estos, ¿no? Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, porque esto no implica ningún trámite judicial, solo que esta comisión de propiedad intelectual diga, este contenido infringe algún derecho de autor, este contenido no es apto para ser visto, es retirado de la red. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia del Poder Judicial, eso es lo que ellos piden, es decir, que se abra una causa judicial y que por lo menos las personas tengan derecho a defenderse. Y la nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Este es uno de los puntos más interesantes, porque siempre detrás de este tipo de proyectos de ley hay en realidad un discurso que tiene que ver con decir con la protección a la industria cultural. Vamos a escuchar, para escuchar las dos campanas, a la misma ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, hablando acerca de este tema y después venimos con el cierre del bloque. Dale. Quería preguntarle por otro asunto, por la ley de descargas ilegales. No sé si está prevista su modificación o no sé si va a ir tal cual está el Congreso. Pues la disposición adicional ya al Congreso, como está previsto, y es una medida que está suficientemente ya informada por los órganos consultivos y está en orden. A propósito de esa cuestión, ¿qué le parece la rebelión que hay en la red a tenor de esta ley? Me parece que Internet y la digitalización, y también en este archivo lo vemos, en el que la directora destacaba cómo la digitalización es parte muy importante de algo que quizá para los ciudadanos pueda ser algo que recoge antigüedades como un archivo histórico, y en cambio la digitalización es fundamental para su futuro. La digitalización, la tecnología, la difusión, el acceso a la información y a la cultura es parte consustancial de la vida de cualquier ciudadano a día de hoy, de manera que es natural que se produzcan diferentes reacciones, diferentes propuestas, controversias, y todavía nos quedan unos años hasta que lleguemos a ese futuro en el que todos tengamos ese acceso a la cultura tal y como deseamos, y mientras tanto pues los gobiernos tenemos la responsabilidad de armonizar los derechos de todos, hacer los derechos de todos compatibles, sobre todo con un fin, y es que no dejemos de tener patrimonio cultural en la red, que es lo que nos interesa a todos. Bueno, ahí estaba la funcionaria del Partido Socialista Obrero Español, del gobierno de Rodríguez Zapatero. Que no dejemos de tener patrimonio cultural en la red, pero el proyecto de ley claramente está hablando de sacar contenidos de la red. Hay un doble discurso ahí, porque al principio ella dice internet, la digitalización puede servir como archivo, como distribución, como forma de colaboración, y va a llegar el momento ideal en que todos tengamos acceso, pero mientras tanto, dice, tenemos que armonizar y proteger el patrimonio cultural. En realidad, cuando habla de eso, es decir, tenemos que proteger a las industrias culturales tal y como están en el estado actual de las cosas. Ese es el claro. problema. Sí, porque los derechos de todos, ahí no queda claro bien quién es ese todos, ¿no? Y en realidad, además, hay más patrimonio cultural que nunca en la red, porque hay más productores produciendo cultura que nunca. Ese es el tema. Entonces, en el manifiesto, esto se resuelve muy bien, y me parece que los ciudadanos españoles lo han resumido muy bien, y dicen, los autores, como los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con ideas nuevas, creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Consideramos que las industrias culturales necesitan, para sobrevivir, alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles que se adecúen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir. Es decir, la industria cultural tiene que adaptarse. No hay que retrasar un proceso o prohibir el acceso a patrimonios culturales porque una industria cultural anquilosada que no sabe cómo hacer si no tiene los derechos sobre las cajitas de los CD para distribuir, y si no tiene esa herramienta tan poderosa como el copyright, no sabe cómo adaptarse a este nuevo modo. Y lo que pasa es que está en juego la rentabilidad y de haber mucha plata ahí que se deben estar perdiendo. Pero en realidad son industrias culturales dominantes lo que están en juego, y no el acceso al patrimonio cultural. Eso es lo que hay que diferenciar. No es que haya acceso a menos músico, que la música vaya a desaparecer, sino que en el modelo este de Star System e industrias monopólicas empieza a caer en jaque ante este tipo de tecnologías. Sí, consolidar también esa industria, porque también la otra pregunta es qué pasa con todo aquello que circula como cultura, digamos, como producciones culturales, y que quizás no es interesante para las grandes industrias culturales. O sea, es material que no va a existir. Si no pasa por ese lugar, no existe. Bueno, ese es el modelo del que venimos, el modelo que se intenta sostener, y un modelo en el cual la red empieza ya a socavar, y están estos últimos manotazos de ahogado a ver si pueden sostenerse dentro de ese modelo, pero parece bastante poco sustentable. Bueno, Dardo, lo seguimos la semana que viene, ¿te parece? Lo seguimos la semana que viene. Está bueno, ¿eh? Dardo Ceballos, la columna de Cultura Libre en la marca de la almohada.